In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, ad deunque letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, a famine iniquo et doloso ero me, quia tu es Deus fructus mea, quare me repulisti et quare te sincero, dona afflicti me inimicus. Emitte luce in tuan, et veritate in tuan, ixame deduxerunt, et adduxerunt in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad deunque letifica juventutem meam. Confitebor tibi in citera Deus, Deus meus, quare te dices, anima mia, e quare conturbas me. Espero in Deo, con adu confitebor illi, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri, et Filio, et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad deunque letifica juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotente, beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battiste, santis Apostoles Petrus Paulo omnibus santis et vobis frates, qui peccavinibis cognitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginin, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, santos apostoles Petrus Paulo, omnes santos, et vos frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misericator tui, omnipotens Deus, ut mihi peccatis tuis, peruca te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battiste, santis Apostoles Petrus Paulo omnibus santis et tibi Pater, qui peccavinibis cognitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginim, beato Michele Arcangelo, beate Gioane Battista, santos apostoles Petrus Paulo omnes santos et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misericator vestri omnipotens Deus, et mihi peccatis vestri spiducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgenza in solutione remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens misericordis Dominus. Amen. Deus tu conversu vivifica nos, et ples tu aleta vitorinte. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarentum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo oremus. Aufera nobis quosmus Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus mere momentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine, per meritam sanctorum tuorum, con reliquiae ex sunt et omnium sanctorum, ut redigneris omnia peccata mea. Amen. Os justi meditabitur sapientia te lingua ejus loquetur judicium, les Dei ejus in cordis ius, noli emulati malignantibus, nec celerberis facientibus iniquitatem. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Os justi meditabitur sapientiam, et linguae ius loquetur judicium,

se fía sacrificio nuestro único, espectro tu odie, o placia tibi, Domine Deus. Veni santificator, omnipotens eterne Deus, et benedicoc sacrificium tuum santo nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altari tuum, Domine, ut tam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexit decorum domus tue, et loco invitationes gloriae tue. Ne perdat ascunem pis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In coro manibus iniquitatis sunt, destra erunt repleta esse moneribus. Ego ate innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere meis. Pes meos esset in directo, in ecclesias benedicant te, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas sacro oblationem, contivi offerimus sum memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis Jesu Christi, Domine nostri, et in nullum beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptisti, et sanctorum apostolorum petit Pauli, et historum de Tonium Santorum, utilis proficiat honorem, nove satanas salutem, et tibi pro nobis intercedere dignitur in celis, quorum memoria animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut omnia vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum Pater omnipotente, succipiat Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudate gloria nomine sui, ad utilitate in coque nostra de tusque ecclesiae sue santi. Amen. Laudis tibi Domine, ostias immolamus in tuorum commemoratione santorum, quibus nos et presentibus sexuimalis confidimus et futuris. Per Dominum nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo sursum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus in Domino Deo nostro, dignum justum es. Vera dignum justum es, secum es salutare, nos tibi sempre et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens, eterne Deus, qui cum unito Filio Tuo, Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantia. Quotende Tua gloria, te velante Te, credimus, hoc te Filio Tuo, od Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequiditatis, et in personis proprietas, in essentia unitas et in majestate adoratore qualitas, quam latat angeli ad quarcangeli, cherubim quoque serafim, qui non cessa acclamare quotidi una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices, rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis, quae tibi offerimus, pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, regere, digneris, toto orbe terrarum, una confamuno tu, Papa nostro, Benedicto XVI, in antecite nostro, et onimus ortodoxis, ausse catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et onio circumstantium, corum tibi fidis cognita es, in nota devotio, porque vos tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudis, processuis qui omnibus, por redención animarum suarum, por especial ludis et in comunitate sue, tibi quiretum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes in memoriam mederantes in primis gloria semper Virginis Mariae, genitrices Dei et Domine nostri Gesù Christi, sete svetorona apostolica martyrum tuorum, petit Pauli Andrei Jacobi Ioannis Tomei, Jacobi Filippi Bartolomei, Matei Simoni Settadei, Lini Cleti Clementis, Sisti Corneli Cipriani Laurensi Crisogoni, Ioannis et Pauli Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectiones tuum in amor auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Acquisitur oblationem spiritus in nostri, sed excunte familiae tuae quismus Domine, o placatus accipias. Dies que nosos in tua pace disponas, atque a fraterna danazione nos edipi, et in electorum tuorum iubes clic numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesimus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus, e sanguis fia delettissimi fili tui, Domini nostri Gesù Christi, qui prede quam pater etor, facepi panen in santas ac ambinables manus suas, et labis oculis in cielo a te Deum Patrin suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fredit, te dedicui discipulis suis dicens, accipite, et manducatis hoc omnes, hoc es enim corpus meum. Simili modo, pois, quam cenatum es, accipiens et tum precarum calicem in santas ac ambinables manus suas, idem tibi gratias agens benedixit, dedicui discipulis suis dicens, accipite, et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nova et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, et cotocusque faceritis in memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitues et plus sua santa Iusi Christi fili tui, Domini nostri, tam beate passionis, necno et at inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosa ascensionis, proferimus plecare majestatis tui, te tuis donis ac datis hostiam puran, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Sub ac apopixo ac sereno vulto respicere tenieris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puritu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abraham, et cotivi otuli sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supice est, rogamus omnipotens Deus, iubec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacro santo fili tui, corpus et sanguinis unserimus, onde vedensolem celestiae gratia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam, Domine, famulorum famulorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormin in somno pacis. Isis, Domine, et omnibus in Christo cocentibus, locum refrigeri luces et pacis, ut in dia deprecamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, demudite de miseratione tuorum in esperantibus, partena liquan, esultate de dona dinieris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Giovanni Stefano Mattia Barnaba Ignacio Alexandro, Marcellino Petro Felicitate Perpetua, Agata Luce Annette Cecilia Anastasia Tonibus Santis Tuis, in ta coro nos consorcio non estimator meriti, sed venia quesmus in larditud admite, per Christum Dominum Nostrum, perché ogni Domine semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum et cun isso et in isso, les tibi Deo Patri omnipotente unitate Spiritu Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precedit salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libranos, quesmus Domine, af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata e gloriosa semper Virgini Dei Genitrici Maria, cum patris apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitia pacem in Deibus nostris et ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato semi semper libere, et ad omni perturbatione securi. Per unde Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui te comibite regnate te Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, descune Spiritu Tuo, e commissio e consacraso corpus et sanguinis Domine nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pacem in linguo vobis, pacem meam to vobis. Te respicias peccata mea sed fine in ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quando non adigneris. Qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et fac me tuis semper redemandatis, et a te nunquam separare permitas. Qui cum Deo Patri et Spiritus Sancti vis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per Jesu corporis tui in Domine Jesu Christi, quotigo indignus mere presumo, non vi fominio di indudicio net condenazione, se protepetati prosit mi adutamento mentis et corporis, et amedram percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patri et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipiat et nomen Domini invocavo. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Ut in te sutetum meum sit tantum divervo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Iesu Christi, cus anima mea in vitam aeternam. Amen. Quiritivam Domino pronibus, quiritivit mica licens, salutare sacipiat et nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Domino, et affinimicis meis salvus serum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, cus anima mea in vitam aeternam. Amen. Cotores unsimus, Domine, puramente capiamus, et tamen temporale fia nobis remedium sempiternum,